Muy buenas tardes, esto es Depornauta, un puntinazo al espacio por Radio Nauta FM 106.3. Hoy comenzando la semana, día lunes 27 de mayo. Bienvenidos a todos, bienvenido Tommy, mi compañero de los lunes. Feliz acá de estar como siempre todos los lunes junto a Depornauta. Lindo domingo tuviste, ¿no? Hermoso, hermoso domingo ahí, volviendo de Pergamino, regresando, fui a ver la renga, así que muy contento. Buen reci, me parece. Sí, como siempre la renga da cátedra. Sí, da cátedra y muy masiva, ¿no? Un poder de convocatoria que agradeció a la ciudad de Pergamino por haberle abierto las puertas. Sin duda, la renga es compromiso de fiesta, así que bueno, te felicito, la verdad yo me quedé con ganas, pero bueno, siempre va a haber otra oportunidad. Lo que sí, estamos acá para hacer el Depornauta y tuvimos de todo este fin de semana. Bueno, Nico no llegó todavía, sigue con esa muela que le sigue complicando la vida. Me parece que hoy lo termina, se quedó recién en el dentista, pero me parece que llega al programa de hoy. Pero, por lo pronto, ¿qué vamos a estar hablando en el programa de hoy, Tommy? Bueno, hoy vamos a estar hablando de lo que dejó la fecha 15 del campeonato final del fútbol argentino, que tiene varios candidatos que aspiran al título y que a la falta de 4 fechas todavía no hay un sobresaliente. Lo mismo para la tabla de abajo, para el descenso que tiene, se están disputando 5 equipos zafar de las 3 posiciones, ¿no? Está picante. También va a estar Majo con nosotros, como siempre, una de las voces femeninas de aquí de Pornauta, con todo el tenis internacional y con la actuación de los argentinos en Roland Garros. Roland Garrón. Y Gastón Calogero, que ya lo vi tocando timbre acá en las afueras en la puerta del Olga Vázquez, que debe estar subiendo a la radio, que va a venir con el deporte amateur. Perfecto, bueno, y ahí también está llegando Nico, así que se nos completa la mesa de hoy. Y para comenzar la semana bien arriba, vamos con una bandita de Mar del Plata. Ah, pero antes de eso, Tommy, repasame las vías de comunicación, porque si no, la gente, ¿cómo hace para comunicarse con nosotros? Y nos puede consultar la frecuencia modulada de 106.3 de acá de La Plata, llamar al 221-451-6917 o entrar. Si estás en cualquier parte del mundo, ajá, convengamos que estamos en Oceanía, Nueva Zelanda, Australia. ¿Desde China también nos pueden escuchar? Desde Asia también, desde todos los lugares de Asia. Desde el otro lado de la muralla, a través de radionautafm.wordpress.com. Y también seguinos en Facebook. Perfecto, Depornauta. Así que, como les decía, ya me estaba adelantando, la bandita de hoy es Shade. Es una banda de Mar del Plata que tuvimos el gusto de escuchar en un foro de Rosario, que nos quedó encantados. Un foro que encantados. Sí, la verdad, una banda que en vivo suena muy bien. Se nota el trabajo de ensayo que tienen y que le están poniendo garra para que ya son bastante conocidos y, sí, que la difusión realmente le está dando un resultado. También estuvimos jugando un partido al fútbol ahí en la cancha de fútbol 11 de Ciudad Universitaria en Rosario con ellos, así que bueno, muy buena onda los pibes, se merecen que hoy sean la banda del día. Bueno, así que para escuchar algo lindo este lunes, Yates, Vosé. Você fala así, yo no te digo nada, eu te amo así. No hay tiempo para nada, ve, crece y volve. Te esperaré en mi cama, ten, mujer, para el corazón. Canción desenfrenada. Você fala así, yo no te digo nada, eu te amo así. No hay tiempo para nada, ve, crece y vuelve. Agujeros en mi cama ten, mujer, para el corazón. Canción desenfrenada. Cuando se aclaró, fue el tiempo en que vivimos. Sentir cada sensación lleva la vida plena. Cuando se muere el amor, nace otro amor. Desde el desamor brilla el nuevo sol. Y hoy te quiero en cualquier parte. Quiero en todas partes. Te quiero en todas partes. Te quiero en todas partes. Búscanos en Facebook. De Pornauta. Rien qu'un petit bout d'ongle dans un coin de ma poche, de ce que tu rongeais quand je te faisais des reproches. Rien qu'un tout petit bout, tranquille recroquevillé. Primer bloque de este de Pornauta y ahora sí con ustedes. Nico. Buenas tardes, Nico. A todo el público de Pornáutico. Llegué bastante con lo justo. Me perdí la presentación, pero bueno, venía el dentista ahí medio justificado el pequeño faltazo, pero bueno. Pero se nota el sacrificio que le metes, Nico, porque la venía. Viniste corriendo, ¿no? ¿Por lo transpirado? Sí, sí, por cómo llegaste, viste, un de Pornáutico de. De primera línea. Y sí, le dije, déjame la muela así nomás que me tengo que ir. Después otro día vemos cómo hacer. Me debo a mi público. Me debo, sí, tal cual. Pero bueno, acá estoy. Obvio. Sí, Nico, y como estábamos diciendo, vamos a empezar hoy lunes, como casi todos los lunes, a hablar un poquito del fulbito de cada día, que hubo bastante acción. Hubo mucho el fin de semana. Sí, la verdad que sí. Y todavía falta. Todavía falta bastante y van a haber caras caídas, tristes, algunas más alegres. Esperemos que por acá haya bastante alegría por el piso de la gran Radionauta. Y bueno, en mi caso sí, yo estoy contento. Vos creo que también. Estoy contento, sí, sí, sí. Yo espero. ¿Vos todavía esperás? Espero ahora a las 6 de la tarde del partido ese, que no lo voy a ver, pero bueno. Es que no hay que verlo, yo te digo, por experiencia propia no tenés que mirar nada. Después de enterarte del resultado opuesto y nada más, porque te volvés loco, si no. No vengo mirando. Te terminás volviendo loco, pero bueno, sí. Argentino Junior juega como visitante acá en La Plata contra Estudiantes, con un partido clave para el Rojo, obviamente, y para todos los que están peleando el descenso. Que se encuentra a dos puntos, ¿no? De Argentino con el empate en Córdoba 0-0. Un partido trabado, ¿no? De mitad de cancha que pudo haberlo definido Independiente en el último minuto con un tiro que se fue por encima del horizontal de Eloy Rodríguez, un juvenil debutante, pero que más allá de que el empate fue algo justo, Belgrano fue un poquito más que sí, el Rojo, ¿no? De Avellaneda. Bueno, sí, de todas maneras, un punto que suma. Sí, mucho. Suma. De visitante. De visitante contra Belgrano. Sí, todo el mundo sabe lo que es Belgrano, cómo complica, sobre todo a este desde equipo. Desde hace tiempo. Pero bueno, o sea, Independiente hizo su negocio, se trajo el punto, ahora espera al Argentino. Y bueno, la fecha que viene tal vez hasta lo pueda alcanzar. Que tienen un cronograma parecido, ¿no? Porque todos los rivales que deja Argentino los toma Independiente. Claro, así que claro. Bueno, nosotros ahora, yo hablo como hincha de River, jugamos con Argentino, esperemos darle una mano inconscientemente, ¿no? Por favor. Vamos a ver qué pasa. Pero bueno, yo ayer fui a la cancha de River, ganamos 3-0, estoy contento. Más allá de que, bueno, Newell ganó después y por goleada también. Vi un monumental, Nico, de los tiempos de antes. Esos monumentales de Ramón Díaz de la década del 90. La verdad que te digo que fue raro. O sea, raro no acorde a la historia de River, sino a los últimos tiempos, obviamente. de pasar de ir a la cancha con pocas ganas o esperando poco a, bueno, a ir a ver a ganar el equipo y que en 30 minutos haga 3 goles. No me acuerdo la última vez que había pasado eso, la verdad. Sí, no, la verdad que hace mucho que no pasaba eso. Y además con bastante buen juego en ciertos momentos. Si bien después del segundo tiempo no fue gran cosa, fue como para culminar el partido. Rafaela tampoco quería hacer mucho y tampoco podía. Pero esos 3 goles que la verdad... Bueno, un gol en contra también, pero bueno. Sí, lo más raro de todo fue estar en el Monumental y no mirar el tablero pensando que te van a empatar, ¿viste? O sea, 3-0, ya iban 40 minutos, ya si nos empataban ahí era demasiado. Pero bueno, lo bueno es que River ganó, 3-0, una victoria cómoda. Pero bueno, como dije antes también, Newell's le ganó a Boca como local, le volvió a sacar 3 puntos de diferencia a River. Y bueno, creo que tiene el camino allanado para ser campeón. No sé qué piensan ustedes. Y veremos qué pasa el miércoles, me parece. Pero en realidad como se juega la Copa Confederaciones, después se retoma la Libertadores recién. El último partido de Newell's en la Copa, hasta que se defina el campeonato, es con Boca el miércoles. Bueno, obviamente uno como hincha de River quiere que gane Newell's, pero no va a afectar tanto a lo que resta del campeonato. Y bueno, creo que de los 3 equipos que están peleando, si se puede sumar a Lanús ahí al pelotón, va, como vino en todo el campeonato, esta derrota no lo deja fuera, creo que tiene el fixture más fácil el equipo de Rosario. Y bueno, y 3 puntos de ventaja que en 12 por jugar puede ser importante. Sí, sin dudas. Y bueno, Lanús, como bien decías, perdió en la provincia de San Juan con San Martín, 3-1. Y San Martín que viene sumando. Viene sumando hace varios segunda partidos. Segunda victoria consecutiva del equipo sanjuanino. Se hace fuerte en su casa. La verdad que importante también para... creo que toda su gente, todo el aguante que puede hacer su gente, sí, y ya está haciendo un buen negocio en estas últimas fechas. Es para tener en cuenta y para tenerle mucho respeto, ¿no? Porque se ve la caída de Unión, se ve la caída de Argentinos, se ve una notable caída en Independiente que ahora retomó, ¿no? Volvió a subir milagrosamente estos últimos partidos. Pero San Juan nunca perdió pisada, nunca le perdió pisada a nada, más allá de que perdió un partido clave ante Independiente. Olvidemos que multiplica por 3 y divide por 3. Claro, yo justamente iba a apuntar al partido con Independiente, claro. Aprovechando tu grata presencia en Depornauta hoy. Qué importante fue ese partido, ¿no? Porque a fin de cuentas parecía que San Juan estaba muerto. Ahora, bueno, gana 2 partidos y si hubiera sido otro el resultado, la historia sería distinta. Así que esa victoria creo que hoy en día se festeja al doble. Se festeja al doble. Sí, quien también perdió fue Quilmes, que perdió contra Vélez 2-0 en Liniers y que va a enfrentar a Racing. Sí. Con todo lo que se viene hablando. ¿Qué pasó, ¿no? Acá no vamos a hacer, viste, polémica. Pero eso se lo dejamos a Fantino, mejor no hablar de ciertas cosas. Bueno, ya todos habrán visto los panfletos que andaban circulando en el cilindro de Avellaneda. La gente, creo que, no sé si decir por unanimidad, porque nunca se puede generalizar tanto, pero bueno, creo que nadie quiere que Racing le gane a Quilmes. Obviamente quieren todos perjudicar a Independiente. Racing no tiene mucho por jugar, más allá de que está clasificando a la Copa Sudamericana. Pero bueno, obviamente que a 4 y 6 puntos se encuentran San Lorenzo y Boca de Racing. ¿Alguno que me pueda corregir si San Lorenzo clasifica o no? La Sudamericana sí. Hasta ahora sí. San Lorenzo sí, está clasificando. Entonces Boca viene detrás, que viene un poquito más lejos. Igualmente Boca no puede jugar la Sudamericana porque todos los equipos que juegan Libertadores directamente ya quedan afuera de la clasificación. Entonces claro, ya está dentro Racing. Racing, digamos que si gana un partido más, prácticamente está dentro de la Copa también, digamos. Pero bueno, qué sé yo, la discusión es, si se quiere, puede ser muy larga o no. La cuestión es que hubieron amenazas muy fuertes hacia los jugadores y bueno, eso tampoco se puede dejar pasar. Si bien se arma todo un circo mediático detrás de esto, que la verdad les sirve muchísimo, pero bueno, no se pueden dejar pasar eso, ¿no? Que se siga amenazando a jugadores de esta manera. Claramente. De todas maneras, yo lo que quiero rescatar también es que más allá de todas las suspicacias que haya en torno al partido, creo que Racing no es superior a Quilmes y tranquilamente puede perder jugando a ganar. O sea, en realidad, bueno, cualquier resultado que se dé se va a hablar un montón, porque si Racing gana, obviamente la gente te lo va a hacer notar. Si pierde, muchos van a decir que fue adrede, Así que bueno, el partido va a estar bravo, sí. Y va a tener, no sé, muchos condimentos. Bastante, sí. Pero sí. Bueno, lo importante es que el rojo empezó a levantar de a poco. Y aunque no dependa totalmente de sí mismo, no tiene tanto que mirar estos partidos como hasta hace 4 o 5 fechas atrás. Hay que esperar resultados, como lo mismo para la Copa Libertadores, ¿no? Que va a jugar Newell's, que veníamos hablando. Todo está por verse. Este lunes, que siempre tiene que ser, tiene que estar con todos los resultados y todos los panoramas bien marcados. Hoy es diferente, ¿no? Porque hay partidos para jugarse. Claro. Y bueno, hay acumulamiento de cansancio. La verdad que sí. Bueno, y también yo quería decir algo chiquito, que hubo fútbol del bueno también, un poco más allá de estas latitudes, más precisamente en el estadio de Wembley en Inglaterra, se jugó la final de la Champions League. Bueno, no sé si tuvieron la posibilidad de verlo, un partidazo entre ambos equipos alemanes. Los arqueros figura los dos, tranquilamente podrían haber terminado 5-5, que nadie podía decir nada. Sí, pero, sí. Bueno, qué sé yo, no sé si decir otro fútbol, pero otro fútbol. Se juega, la verdad que... Creo que el Dortmund sorprendió en varios momentos del partido. Sí, porque sobre todo en el primer tiempo. Se le paró muy bien al Bayern, lo estaba presionando en todos lados. Si bien como que el Bayern tenía esa posición, ¿no?, de ir a atacar o de tener la iniciativa, el Dortmund se paró muy bien. Cuando podía, trataba de atacarlo de la mejor manera para poder vencer al arquero, pero bueno, al final se terminó quedando con el campeonato el Bayern Múnich ahí en el final. De los partidos que vi del Dortmund, extrañé un poquito a Götze, no sé si les habrá pasado. Sí. Bueno, creo que es un jugador diferente, obviamente, joven además, que va al Bayern Múnich con mucha claridad. A eso también iba a apuntar justamente. ¿Estará lesionado o no jugará porque ya está vendido justamente al otro equipo? Sí. Son cosas que pasan muchas veces en esos partidos. Sí, yo creo que fue más rara, que nada por eso. La televisión, que obviamente fue el único medio por el cual lo pudimos ver todos, sí. Dijo que más allá del club iba seducido por la chance de ser dirigido por Pep Guardiola. Puede ser. Pero sí, no tiene nada que ver con la lesión, ¿no?, que veníamos. No, hablando. Pero bueno, yo apuntaba lo de la lesión porque, bueno, muchas veces se dan casos particulares como este, más teniendo en cuenta la magnitud del jugador. Y si comparamos ambos equipos, por más que ambos equipos son futbolísticamente superiores a la normalidad de equipos europeos, obviamente el Bayern Múnich tiene mucho más jugadores o más nombres que el Dortmund. Sí, entonces, sí, por ahí. Y ya venía arrastrando una serie de finales que lo hacían, ¿no?, estar al nivel que venía mostrando estos últimos años, más todavía que siendo campeón por una diferencia de puntos notable en su respectiva liga. 25 puntos le sacó el Múnich al Dortmund. Así que bueno, era. No, las finales son distintas, ¿no? Pero son diferentes, pero quizá de alguna o de otra manera era de esperarse. Podemos hacer una victoria del Bayern. Por lo pronto vimos un partido de alto vuelo, como se dice. Y hay que decir que hubo peleas afuera del estadio. Previo al ingreso se enfrentaron. Sí, hubo una batalla entre ambas hinchadas. En donde se revolearon objetos. Sí, estuvo bastante picante la pelea. Sí, ¿no? Sí. No sé si es lo que acostumbra uno a ver en el fútbol argentino, pero se dieron, pero, se puede decirlo. Pero sí, raro, porque cuatro pilotos amarillos intervinieron en el medio de la lucha y automáticamente los hinchas salieron disparados. Sí. Cada uno para su bando. Hay que destacar que de 10 alemanes que habría, cada 10 alemanes que habría en la cancha, 20, ¿no? 9 estarían alcoholizados. Ah. Con mucha cerveza mínimamente, porque seguramente en Europa se acostumbra mucho, y sobre todo alemanes. Así que claro. Los pibes estarían bastante entonados. Sí. Y bueno, pinto la rosca, viste, como se dice, la jerga. Es la excusa, el fútbol es la excusa. Sí, algunas veces en el folclore, pero bueno. La cuestión es que el Bayern se coronó en esta Champions League, pero aquí, más cerquita, aquí en la ciudad de Berisso, tuvimos festejo de la Villa. La Villa es una fiesta, fue una fiesta todo este fin de semana, porque logró el tan ansiado ascenso a la B Nacional el sábado. Así que bueno, muy contento a la gente de Berisso. Felicitaciones para de ellos. Parte de Pornauta. Sí, la verdad que también lo estuve siguiendo. Contento, por más de que no tenga mucho arraigo con el club, porque no. Como muchos de acá somos del interior. Pero bueno, obviamente. No, pero se siente, contento, se siente. Sí, veníamos siguiendo la campaña, así que también las felicitaciones para la gente de Berisso. Y bueno, este bloque se va terminando. Y así lo vamos terminando. Es todo muy dinámico el tema de la radio. Yo venía escuchando que la banda del día era Yeites, ¿puede ser? Así es, sí, sí. Y yo quisiera escuchar un tema que se llama Karma, ¿puede ser también? A ver. Pedíselo al tigre. Otro cuerpo en su sal, las sábanas húmedas, tanta pasión, la memoria no funca donde no estés vos, donde no estés vos, donde no estés vos. Es tanto el repudio a las cosas que hacer, es mi karma no verte al amanecer. Mi vida te extraño, mis brazos también son tus ojos, mis ojos ya te quiero ver. Ya te quiero ver, ya te quiero ver, ya te quiero ver. Karma, karma, esta mala racha. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo también, me encuentro en la cama rogando tu amor, rezándole a este rosario. Oh, oh, ah. Un año pasado vividos, el tiempo un hijo nos dio. Lloraste de rabia esa noche y el corazón bombió su último latido. Y el corazón bombió su último latido. Y el corazón, que es mi karma, karma, en esta mala racha. Es de noche allá en el cielo y mal que mal, no estás aquí. No estás aquí. Quiero que entiendas que ya no eres mi consuelo y no me extraña que te sientas así. No pienses en mí. No te veo desde entonces. Son siglos a mi parecer. El tiempo me acosa y no puedo creer el dolor que se mete en mi piel por tu piel. Mataría por tu piel, yo te juro, mataría. Un momento, por favor. Te comunicaste con Depornauta. Un puntinazo al espacio. To set you free, girl. You say he loves you more than me, so I will set you free. Go with him. Navega a radionautafm.wordpress.com. 365d.org. ¿Qué queremos? Que se concrete la desinversión de todos los grupos multimediáticos que no cumplen con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Según la ley, a nivel nacional, nadie puede tener más de 10 licencias en total, sean de radio o de televisión, y no más de 24 canales de cable. Una licencia es un permiso concursable para gestionar un medio durante un plazo determinado. En el caso de las localidades, nadie podrá tener más de una radio AM, una FM y un canal de cable, siempre que no tengan un canal de aire y viceversa. O sea, que lo que queremos nosotros es que nadie tenga más medios de comunicación que los que permite la ley. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D. Radionauta presenta Sonido Prevalece. Episodio 1. Limpio la mochila de esos días que se fueron y hoy no están. Buenos muchachos. Shaman y su guitarra mágica. Guacho. Viernes 31 de mayo, 23 horas, Olga Vázquez. Sonido Prevalece. Transmitiendo desde el Centro Social, Cultural y Político, Olga Vázquez. Radionauta 106.3. Una voz colectiva entre tanto ruido. Roland Garrón. Roland Garrón. Roland Garrón. ¡Landas Palen! Depornauta, un puntinazo al espacio. Dale, dale. ¡Hola, Majo! Así es, 5.31 pm. de este lunes, y le vamos a dar la bienvenida, bien Tommy ahí. Majo, ¿qué tal? Bienvenida con la actualidad del tenis. Hola, ¿cómo andan, chicas? La verdad yo estoy medio dormida porque viajé. Yo no primero dormía. Te saludo, Majo, ¿cómo andás? ¿Estás medio dormida? Sí, ah, venís sí. Saladillo. A despertarse. Llegué 7 y media de la mañana y cursé hasta las 3 y media y después vine para el radio. Así que se puede decir que cuando caiga vas a dormir bien. Sí. ¿Se pesca en el río, Majo? No, bueno. Bueno, yo antes de empezar, pregunta comprometida quería, de Tommy. Sí. Sí, antes de empezar. No ha pasado por el río. Antes de empezar, antes, Majo quería decir algo. Sí, quería mandar un saludo a Mariana, que está en cama. Eso. Y sin voz. Muy bien. Un saludo de todo de Pornauta. O sea que está sin voz, Nico. No, digo, sin voz ella. Bueno, Mariana, un saludo enorme. La verdad que nos hace falta en esta mesa de hoy. Seguro que está escuchando, porque es de escuchar. Seguro. Cuando no está, no como yo. Que... Claro. Bueno, y saludemos al productor que faltó hoy también. También saludos para el Tincho Sanzano, que ha viajado también hacia su ciudad natal. Así bueno, es. Y hablando de tandilenses, pasemos a Pico Mónaco, ganó en Düsseldorf la semana pasada el título. Y hoy perdió en primera ronda contra Jimena Traver en 5 sets. Ah, bueno. En español. No lo vi el partido porque, como ya dije, no tuve tiempo. Un día atareado. Claro. Miré, lo único que vi fue el primer set de Nadal, que empezó perdiendo también. Dije, así que no voy a mirar ningún partido de Tenima. Van a perder todo y voy a ser yo. No querías declararte mufa y no. Después no poder mirar ningún partido. No, y bueno. ¿Cuánto perdió Pico? Pico perdió. Ganó los dos primeros sets por 6-4 y perdió el tercero por 6-7. 7-6, perdón. El cuarto 6-4. Ajá. Y el quinto 6-4 también. Mirá, ¿qué le habrá pasado? Está medio fresco acá el aire, Tigre, a ver si me lo podés. Así que Pico tuvo una recaída, Pico, esperemos que no sea nada físico. Bueno, no, si bien terminó el partido, no sé, parece que no. La verdad que no lo vi al partido, no sé cuáles fueron las repercusiones después del partido. Bueno, recordemos que era el número uno de la Legión en este caso, porque no estaba Juan Martín, que ¿dónde está enojo. Juan Martín? Suponemos que el Potro estará en Buenos Aires o en Tandil, recuperándose de ese cuadro virósico. no está lesionado, dijo, pero no está en forma y en condiciones para no jugar. Debe estar contento con su equipo de fútbol, me parece, pero bueno. ¿No se estará probando en Santa Marina? No sé, la verdad que no sé. Porque por lo que escuché, quiere jugar al fútbol ahora. Puede ser. ¿Cómo se llama el virus? Susana. No. Claro. No lo sabemos. Y tampoco. No tenemos bien el diagnóstico, pero bueno, sabemos que no está jugando. Eso, no, eso es seguramente. Eso seguro. Y que tiene ganas de jugar al fútbol. Bueno. Bueno, sigamos con el tenis, que porque hubo más argentinos. Martín Alum también perdió. Al igual que Carlos Berloc, que cayó con Isner por 6-4. Y mañana debutan en Roland Garros Federico Del Bonis, Horacio Ceballos y Guido Pela, que va con Iván Dodig en primera ronda. Si gana a Iván Dodig, Pela, recordemos que llegó a semifinales de Düsseldorf. ¿Con quién se encuentra? Se encuentra con Novak Djokovic en segunda ronda de Roland Garros, y Djokovic gana, obviamente, su partido contra el belga Goffin. Así que bueno, Guido Pela se quiere matar en este momento cuando está mirando el cuadro. No creo, bueno, no creo porque no creo, porque para ellos es una experiencia linda. Guido Pela la semana pasada de jugar la quali en Düsseldorf, un torneo nuevo que se armó porque antes era la Copa de Naciones, lo que sería el rango inferior de Copa Davis. Llegó a semifinales de la quali, llegó a semifinales y perdió con Pico Mónaco, que luego fue campeón de Düsseldorf. Así que viene bien, viene en camino, estaba enfogueándose en el campus que armó la Asociación Argentina de Tenis. Así que, bueno, está de sparring en la Copa Davis. Claro, un los gran slam de, que... Los chicos que están apareciendo... Es el futuro. Sí. Sin duda es el futuro. De la 92, digamos, porque... Y es una gran posibilidad de enfrentarse a Djokovic, uno de los mejores... Y además sin nada que perder, digamos, o sea, claro, todo por ganar, obviamente. Yo te quería hacer una pregunta más personal, más que nada por el tema de Del Bonis, que es azuleño. Vos que también ves el tenis, que más o menos me describas las condiciones y a dónde puede llegar. Federico, la verdad que juega bastante bien. No he visto muchos partidos de como para decirte como que... ¿Qué características de juego? Claro, darte un análisis concreto de... Recién se está metiendo bien en el claro, cuadro. Claro, pero están apareciendo. Y esto es bueno, porque no solo está Federico Bonis, sino está Diego Schwartzman. Diego Schwartzman tuvo la oportunidad de hacer este año una pretemporada en Tandil junto con Pico Mónaco. Y eso está bueno, que los que están dejando de que se están ya casi retirando del tenis, claro, les abran las puertas y ayuden a los que están ingresando. Claro, bueno, mínimamente su experiencia. Ahora voy a cambiar de rubro del tenis masculino. Femenino. Tenis femenino. Bien ahí. Ganó la única argentina que está en cuadro hoy, en cuadro principal, que fue Paula Manaechea, que le ganó a... para que me perdí. Como bien me decía nuestro Germán Lauro, que así nosotros le decimos a señor Gastón, muy linda Manaechea. La estuve espiando ahí, la verdad, muy linda. Sí, tiene. No sé qué tiene que ver, pero... Yo miro más el cuadro masculino. Y tengo mi predilecto allá arriba. Bueno, Belu, como parece que tenis no mira. Yo también miro el cuadro. Le ganó Tatiana María por 6-4, 3-6 y 6-0. En 1 hora y 41 minutos. También ganó Sharapova, que defiende título en Roland Garros. Y ganó Serena Williams, una bestia humana, en 49 minutos, 6-0-6-1, a la georgiana Anna Tash. Fa, increíble. ¿Esa tipa nunca se le va a caer al cuerpo? ¿El no, físico? La verdad es que asusta un poco el cuerpo. ¿No? Porque vos la ves a Sharapova, que gana partido, gana torneo y no tiene ese físico. La verdad que, no sé, debe ser... Para mí que a las hermanas Williams ya directamente habría que mandarlas al cuadro masculino, porque hace mucha diferencia en cuanto a las mujeres, ¿no? Sí. La verdad que vienen hace muchísimos años ahí peleando todo, ganando todo, ya hasta hacían clásicos entre hermanas. El padre la definió de pitbull. Un loco bárbaro. A Serena Williams. Un loquito lindo el padre, te digo. Tiene a las dos hijas ahí, casi número uno las dos, pero mierda, me parece que sufrieron bastante para llegar hasta ahí. Sí. Sí, donde bajan el top 10 al calabozo. A entrenarse al calabozo un tiempo, después de vuelta al circuito. Las represalias de Don William, que no es Raymond igual. No. Por no suerte. Es. Por suerte, sí. Bueno, y también ganó Lina, la china, que siempre es favorita en los torneos en los que juega. Y al igual que Anita Ivanovic, que otros también consideran, con el comentario que hizo Gastón, sí, que es una de las más lindas del circuito también. Es serbia y tiene también esa cosa que tienen los serbios, no sé, esa alegría de claro, cómo representa a Djokovic, ¿no? Otra cosa, ganó, sí, Nadal, le costó, pero ganó. ¿Ganó así al que, final? Sí, ganó. Bueno. 4 sets, así que... Perfecto, entonces... Se encamina para su octavo Roland Garros. Bueno, creo que no va a tener problemas, ¿no? Como le suele suceder en polvo de ladrillo. A Federer lo vi bastante, lo vi bastante bien jugando y bueno, y Djokovic dijo que su objetivo era Roland Garros, así que no sé. Ah, bueno, pero veremos. Nadal para el polvo no creo que tenga problemas. Sí, sí, no. Veremos qué pasa. Seguro vamos a tener unos grandes enfrentamientos. Nadal, van a estar Federer, Djokovic, que si se dan resultados puede jugar con Guido Pella, como bien decías vos, Majo. Así que bueno, esa sería toda la actualidad del Roland Garros. Sí, le deseamos la mejor suerte a los argentinos que quedan y a los otros que claro, piensan. Sobre todo a los debutantes, como vos bien mencionabas. Claro, a esa generación 92 que está surgiendo y que es bueno que todos los apoyen. Y lo que le debe sobrar son ganas de jugar. Algo que le destaco a la Asociación Argentina de Tenis es que haya creado el campus este donde se juntan, donde pueden entrenar todos juntos, donde el tenis es un deporte individual, pero en este momento pueden compartir todos de entrenar, van a ayudar Juan Ignacio Chela, Mariano Zabaleta, los van a ayudar a los chicos que se están formando y que están empezando a conseguir, está bueno, igual que Martín Haite, capitán del equipo de Copa Davis. Sí, está bueno que Zabaleta, Chela, siempre están en todas ellos. Ah, sí, ellos siempre. Siempre. Le deben recomendar un par de, ¿no?, de discos ahí en el circuito para ir a visitar, para ir a bailar. Sí. Buenos consejos, ¿no? Necesarios para no, Zabaleta, para que no te mate la soledad. Zabaleta le dio una Gaby una vez que era... ¿No fue positivo? No fue positivo. Al otro día perdió el gato, pero... ¿De fiesta? Para. ¿Pero con quién amaneció? Ah. O sea, capaz que del todo no perdió. No creo. No, claro. Capaz que donde se fue la pantalla, donde se terminó el partido para nosotros en la tele, por ahí empezó lo mejor. Y de fiesta y diversión seguro que saben y seguro siempre están ahí presentes. Pero bueno, referido al Roland Garros, ya tuvimos toda la actualidad. Perfecto. Seguirá hoy por 2 semanitas. Así es, este lunes con Majo. Así que buenísimo, vamos cerrando este bloquecito. Pero antes voy a mandar unos saluditos. Un saludo a la vieja de Nico, Ale. Un saludo para la vieja, perdón. Que está, sí, la vieja, está bien. Estaba complicada para escuchar el programa. Bueno, justamente por este motivo se peleó con el servidor de internet. Así que bueno, listo, el esfuerzo lo ha hecho para escucharnos. Le mando un saludo. Muy bien. También un saludo a mi viejo que está ahí prendido, a Laus, que decía que le gusta mucho Yeites. Y bueno, vamos terminando este bloquecito y como bien decía con Yeites, a ver, Tommy, me repasás la vía de comunicación, me estoy olvidando de vuelta, no puede ser. Nos podés escuchar a través de FM 106.3 Radio Nauta, visitarnos en la página de Facebook de Por Nauta Separado Como Suena o escucharnos a través de internet por radionautafm.wordpress.com. Y ahora sí, con Yeites vamos a seguir haciendo equilibrio. Ganaste la batalla que librábamos, perdimos los estribos del amor, y fuimos alto hasta el desborde y somos mar, mis olas siempre han de morir en vos. Equilibrio, desequilibrio, te amo, sobre todo, volado estoy de sueño. ¿Cuánto llevará esto transformar, desarticular el enojo y el miedo? Pide el corazón nueva sensación. Ya pasó el temblor, ya estamos mejor. Cantaste esa canción que no quería escuchar. Bebimos los placeres de morir y matar. Y fuimos alto hasta el desborde. Y algo más, ¿qué más puedes pedir de mí o de ti? Cantando así, bailando así, no tiene fin. Caminos del camino. ¿Cuánto llevará esto transformar, desarticular el enojo y el miedo? Pide el corazón, sana corazón. Ya pasó el temblor, ya estamos mejor. Tercer bloque de este Depornauta, puntinazo al espacio, 5:48 pm. Y ahora, ¿qué rápido se pasó? Se pasó bastante rápido el día de hoy. Y yo pensé que ibas a hacer la bienvenida como le hiciste la bienvenida a Majo, Tommy. A ver. Hola, Gastón. Hola, Tomás. ¿Cómo te va? Bien, ¿vos? Muy bien. Bueno, bienvenido, Gastón Calogero, y toda la información del deporte amateur. Muchas gracias, Edu. Antes de que arranque, te saludo yo. ¿Cómo andás, Nico? ¿Todo bien? Todo bien, también. Me alegro. En este lunes. Así es, arrancando la semanita. Queriendo enterarme un poco de lo que pasó en el deporte platense. Por favor. Dale, arrancamos con el vóley. Hubo actividad nuevamente en el vóley femenino. Ganaron las Lobas, siguen con puntaje ideal, ganaron los 5 partidos que jugaron. Le ganaron esta vez a Banfield en condición de visitante por 3-0. Perdieron un solo set en lo que va el torneo. Y bueno, están ahí punteras con puntaje ideal, 15 puntos junto con Boca. Y la próxima fecha juega contra el ganador de... justamente el equipo que fue el que perdió con Boca esta fecha. Ajá. Por 3-0, que fue Estudiantes de La Plata. Ah, mira, o sea que hay clásico. En la fecha que viene hay clásico platense y justamente Boca, que está puntero, puntaje ideal también, junto a Gimnasia, fue el que le ganó esta fecha 3-0 Gimnasia, acá en la sede del Pincha. A Estudiante. Muy bueno, entonces vamos a ver un clásico en el vóley femenino, ¿no? Femenino, sí es. Perfecto, sí. Bueno, va a estar lindo para acercarse. ¿En dónde se juega? ¿En el Poli? Se va a jugar en el Poli de Gimnasia, calle 4, entre 51 y 53. Buenísimo. Bueno, así que veremos. Seguramente el horario va a ser 9, 9 y media de la noche. Muy lindo estadio y partidos que se ponen muy dinámicos, ¿no? Las chicas son muy competitivas y muy aguerridas también. Hay buenas jugadoras, buena calidad de jugadoras que se ve un vóley, se lucen. Además lleva bastante gente. Yo he tenido la posibilidad de ir a ver varios partidos, he visto clásico y la verdad que mueve bastante gente, se pone lindo. Así que interesante para ir a ver. Sí, siempre, bueno, el vóley de Gimnasia lleva mucha gente por lo que representa acá en la ciudad. Y más teniendo en cuenta que es el clásico, ¿no? Tanto claro. Estudiantes como Gimnasia van a querer ganar. Sin duda. Porque bueno, es un partido muy importante, sobre todo para la confianza. Gimnasia que viene puntero, Estudiantes viene ahí alternando victorias y derrotas. Así que puede ser un puntapié inicial como para ganar confianza y seguir, ¿no? Seguir cosechando triunfos consecutivos, más que nada. Bueno, perfecto. Así que vamos a ver qué pasa en el clásico. Bueno, por lo pronto sigue Gimnasia y puntero, pero hay más actualidad del deporte amateur. Sí, más vale. Tenemos un poco de hockey. Hubo acción en la primera D. El equipo A de Estudiantes derrotó a Ciudad de Buenos Aires 2-0 en condición de visitante. Y Estudiantes B, de local en el Country de Citibel, que tiene el Pincha, empató contra UBA 1-1. Eso por el lado de Estudiantes. En cambio, Universitario, el equipo A, por la primera C, que es el equipo platense mejor posicionado, digamos, le ganó 5-2 a Pucará A. Ajá. Bien. Mientras vos seguís informando del deporte amateur, acaba de llegar el número uno en cuanto al tenis de mesa del Club Libertad. Así es. Aunque no es serio, extraño, no estamos mintiendo. Es obviamente el Tincho Aguirre, el mejor jugador de tenis de mesa de La Plata, que saludamos acá en la mesa. Y ya que estamos en el deporte está amateur, del otro lado. En el momento vale. Justo. Y ya que hicimos el cortecito, dejo que le mandes un saludo a Jimena Bertoni. ¿La conoces, no? Sí, sí. Que dice que al fin te pudo escuchar. ¿Está escuchando? Bueno, sí. Un beso enorme entonces para Jime. No sabía, mirá, que iba a estar escuchando. Sí, así parece. Qué grande, le mandamos un abrazo enorme entonces. Bueno, y continuamos. Y entonces, por último, sí, acción de la Urba, del rugby platense y amateur de Buenos Aires. Los tres equipos platenses tuvieron acción. Por el lado de La Plata, el más conocido y el que mejores resultados suele alcanzar y que ha salido campeón de la Urba, empató 32-32 contra Alumni en lo que fue un verdadero partidazo. Partidazo. Partidazo. Muchos puntos. Muchos puntos, muchos tries. Muchos tries, sí. Porque era Alumni ganaba por 2 tries de diferencia, hacía un try La Plata, descontaba. Hacía otro try Alumni, se volvía a ir por 2. Otra vez La Plata y así hasta que después terminaron empatando ahí sobre la hora. Y realmente fue un partido muy entretenido, yo lo miré de reojo mientras leía una fotocopia, pero realmente estuvo muy bueno. Buenísimo. Y después San Luis ganó cómodo, ganó 53-12 contra Olivos Rugby. Y después, bueno, los tiros perdieron por 6 puntos de diferencia contra Manuel Belgrano por 25-19. Perfecto. Así que bueno, La Plata se viene manteniendo ahí como en los últimos años, siempre en el pelotón de los de arriba. Bueno, ya sabemos, lo venimos siguiendo también en el Depornauta del año anterior, que llegó a la final, la perdió, pero bueno, sí. Uno de los dos mejores equipos de la Urba, no es poco. Sí, más vale, y ahora se encuentra segundo en la tabla de posiciones, está ahí muy cerquita del Casi, que es el que lidera su grupo, digamos. Pero sí, La Plata siempre es un equipo que pelea y está en el pelotón de arriba, junto, bueno, al Casi, al SIC, claro. Alumni, Hindú, son equipos que siempre están sí, peleando sí. Ahí arriba. Y que además están nutriendo a lo que es el seleccionado nacional, a los Pumas. Así que, bueno, muy interesante, un gran partidazo vivimos, pero ¿algo más para agregar? No, decir que esa fue la fecha 8, la próxima, bueno, se viene la novena y La Plata juega acá en condición de local, así que todos aquellos amantes del rugby que se quieran acercar, va a estar jugando en Gonet, si no me equivoco, ¿no? Sí. ¿En Gonet? Sí. Camino Centenario al fondo. Dale, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Gastón. Con toda la información del deporte amateur, te despedimos hasta el próximo lunes. Hasta el viernes. El viernes. Nos vemos el viernes. No sé si salgo al aire, pero nos vemos el viernes. Dale, obviamente. Sí, en sí. Su rol de productor, obviamente. Sí, sí, ¿no? Sí. Obviamente, no me estaba olvidando de eso. Pacético Gastón Calogero. Muchísimas gracias. Pero aquí tenemos la presencia de el gran Mati, que viene seguro un poco ansioso, ¿no? A lo que será mañana el partido de Gimnasia. Buenas tardes, compañeros, buenas tardes, compañeras. Acaba de retirarse Julián Weich para mí, también ¿sí? Jugador de rugby. Le sí. Seguimos encontrando parecidos. Sí, sí. Pero sí, hace un rato estábamos reunidos con la producción de Una Tarde Cualquiera y bastantes temas, pero no puedo sacar la cabeza del partido de mañana a las 16 horas. No se puede, ¿no? Imposible. Algunos me quisieron tentar con que pensara en las 18:10 que arranca estudiante, pero no, directamente en mañana. Bueno. De todas maneras, aportar un dato que me pasaba justamente Gastón, si Sarmiento no consigue la victoria, ya directamente Gimnasia sin jugar va a estar en la primera categoría, así que vas a tener que seguir el partido desde la una. Claro. Otro dato que nos aportaba el Tigre, que Banfield todavía tiene chances matemáticas. Sí, Olimpo y Sarmiento no suman, así que mucha suerte para acá, para pero, nuestro operador. No te olvides que lo dirige nada más y nada menos que Matías Jesús Almeida. Bueno, con ese dato creo que se le acaban las chances al Tigre. Un antecedente de campeón en B Nacional, Nico. Sí, disculpen chicos, no me quiero meter en internas de Pornauta, no, pero comentarles nada. Que como todos los días, en Una Tarde Cualquiera van a estar los no, los ni y los sí. Estaremos hablando de lo que pasó en el Bolsón, estaremos hablando de nuevas represiones en el interior del país. Como todos los lunes, la columna de Leandro Amoretti con las políticas locales de aquí, de la Ciudad de La Plata y alrededores. Y si mañana me ven o me escuchan muy contento, ya saben por qué. Bueno, interesante. Me voy a quedar escuchando qué pasó en el Bolsón. La verdad que estuve buscando en varios lugares y no pude encontrar mucha información que me satisfaga. Así que me voy a quedar escuchando Una Tarde Cualquiera aquí en Radionauta FM 106.3 para estar bien informados. Y bueno, muchachos, ya me parece que hemos llegado al final, así que no queda más que despedirnos. Todo tiene un final, todo termina, como pregonaba Vox Day, Ricardo Zulé. Así que bueno, pero bueno, nuestra banda del día no es Vox Day ni Ricardo Zulé, es Yates. Nos vamos a ir escuchando un tema de justamente esa banda. Así es, nos vamos a ir escuchando un tema de Yates y nos encontraremos el miércoles con nuestro Despelotando al Deporte. Y bueno, no queda más que decirles adiós, muchas gracias por acompañarnos, nos vemos hasta el miércoles. Cuando vos te vas, yo me quedo acá. Llevo tus canciones por el mundo. Por el mundo, por el mundo, por el mundo. Vos te vas, yo me quedo acá. Re solo medio loco y un poco tirado. Re solo medio loco y un poco colgado. Por el mundo. Re solo medio loco y un poco tarado. Sueño con verte, te veo soñando y ando como un loco de aquí para allá, voy volando. Ojalá, ojalá, ojalá, pero no estoy fumando. Estuviera, estuviera, estuviera, estuviera volando. Ojalá estuviera yo volando. Escribo canciones sobre sensaciones, su vida, la mía, la tuya, todo eso canto. Pero no, no, no, a veces no aguanto. Al mundo